Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y vamos a conocer un nuevo escaparate en esta ocasión. Vamos a poder conversar con el gerente de Motogaz 72. Vamos a poder conversar con don José Antonio Bienzobas Aznar, que ya nos acompaña. Gracias por estar en este escaparate de Radio Tudela. Saludos a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Como hablamos, pues ya son 10 años de un encuentro que se realizaba, que fue una quedada. Y si mal no recuerdo, este próximo domingo coincide ese aniversario, por lo tanto se va a volver a realizar una quedada motera en Tudela. ¿Qué nos puedes contar de cómo ha ido estos 10 años y este que nos volvemos a encontrar en este décimo aniversario? Bueno, esto comenzó justo el año que nosotros abrimos la tienda aquí en Tudela, aquí en el polígono. Coincidimos con la creada de un foro que era Moteros de Tudela. Aquí en Tudela, que bueno, últimamente no tiene mucho auge, pero en su momento se utilizaba mucho para quedar a salir todos los domingos, para realizar rutas, para bueno, pues para no salir solo a andar en moto, para quedar con más compañeros. Y bueno, empezamos colaborando, pagando los carteles y tal y cual, y este año, como justo coincide los 10 años con los 10 años de la tienda, bueno, pues vamos a llegar un poco más y vamos a pagar el almuerzo de todo el mundo que venga, etc. ¿Cuántos moteros ya se han apuntado? Creo que ya, por lo que nos decías, el cupo está lleno. Sí, sí, 120. Por desgracia, en el restaurante tampoco cabe más gente. No sabíamos, hay años que hemos ido 70, hay años que hemos ido 130. Este año no sabemos si es porque es gratis o porque se ha llenado muy rápidamente. Nos fastidia porque hay gente que se va a quedar sin venir, que lógicamente puede venir, y luego a la hora del almuerzo pues ya nos arreglaremos o echamos un café o unas risas o tal, pero sí que realmente está lleno, somos 120. De momento estamos 120 y hay como 6 o 7 personas en reserva por si alguien falla. Que desde aquí queríamos agradecer que si alguien no va a venir, pues que nos avise, por favor. Hablamos de que este evento empieza a las 9 de la mañana en la gasolinera San Rafael de Tudela. Sí, señor, a las 9, contra más puntuales mejor. A las 9 en punto intentaremos salir. ¿Y ahí qué vais a hacer? ¿En ese momento vais a hacer una ruta antes de ir a almorzar? Cuéntanos un poco cómo va a ser el acto de este próximo domingo 17 de septiembre. Hablando con don José Antonio Bienzobas Aznar, que es el gerente de Motogat 72, que nos está explicando, pues bueno, ese aniversario que ha sido por el que también pagan ese almuerzo y querían destacarlo. Hoy, hablando de Motogat 72 con don José Antonio Bienzobas Aznar, cuéntanos un poco en qué va a consistir el acto. Vale, pues realmente es como hacemos todos los años, quedamos a las 9. Este año hemos organizado una ruta un pelín más corta, son unos 65 kilómetros. Salimos de aquí de la gasolinera, pasamos por Ablitas, Varillas, Balón, Tarazona, Santa Cruz del Moncayo, Los Fallos. Ya empezamos a dar la vuelta, Torrellas, Tarazona, Monteagudo y hasta el restaurante Ribotas, que es donde se va a realizar el almuerzo. Una vez que se realiza el almuerzo, se termina el día, ¿hay alguna cuestión más que también habéis preparado? No, no, ya después del almuerzo ya cada uno a su casa o a donde quiera. Normalmente otros años la ruta termina en otro pueblo y ya volvemos todos juntos, pero este año, pues alguno quiere beber o quiere tal, pues queríamos volver hasta Tudela ya, una vez que eso, ya estar aquí. Y así, si bebes, no conduzcas. Así es, así es. Algo que hay que decirlo y que hay que concienciarlo también, ¿no te parece, don José Antonio? Sí, sí, por supuesto. Eso es muy grave. O sea, conducir bebido tiene unas consecuencias muy, muy, muy, muy, muy malas. Entonces es mejor concienciarse y no hacerlo. Es por ello por lo que habéis hecho ese recorrido, que en esta ocasión vais a cruzar la Muga de Aragón, ¿no? Por lo que indicas. Sí, sí. Pasamos hasta, digamos, la zona del Moncayo, no muy lejos, ¿eh? Y luego volvemos. Son 65 kilómetros porque hay gente que viene con moto más pequeña, scooter y tal, y tampoco queremos alargarlo demasiado. Cuando estamos hablando de este encuentro, vemos que la comunidad motera en la Ribera, pues bueno, tiene su base, ha habido momentos picos, otros que ha bajado. ¿Qué opinas del mundo de la moto en la Ribera? Ay, en la Ribera, por suerte, hay mucha, mucha afición a la moto, tanto de, en este caso, que es de tipo carretera, como de enduro, como de cross, como de scooter, hay muchísima afición. Por suerte el tiempo nos acompaña, no es como Pamplona, que llueve muchísimo y aquí hay afición, ¿eh? Es como todo, la crisis pues también ha hecho mella. Al final hay gente que la moto es un capricho, que no la utiliza para ir a trabajar, y también pues la gente lo ha pasado mal y ha evitado o ha vendido la motocicleta, pero es, otra vez está repuntando y otra vez se está moviendo más. Y ya que estamos hablando del terreno empresarial, como Motogaz 72, ¿cuántas personas formáis parte de la empresa y más o menos en qué medida está el público de aquí de la Ribera y de qué forma también trabajáis online? ¿Qué podríamos decir en este sentido? Sí, bueno, actualmente somos 5 los que estamos trabajando ahí en la tienda. El tema de ventas y taller, pues lo llevamos yo y otro chico. Y luego Mari José, que es mi mujer, y dos chicas más llevan el tema de la tienda online, que lo movemos bastante. Algo que, por lo que entendemos, es un mercado que os ha favorecido, ¿o no? Sí. Sí, sí, la verdad es que nos ha venido muy bien. Nos ha ayudado, en estos tiempos de crisis, nos ha ayudado a tener un movimiento y una facturación buena. Para quien no os conozca, ¿dónde estáis ubicados y cómo pueden contactar con vosotros? Vale, estamos en Polígono de la Barrena, justo aquí enfrente de los multicines. La calle es Calle y Canal de Tauste, nave 7 y 8. Y el teléfono de contacto es el 948-820072. Los datos de contacto de Motogaz 72 y que este domingo a las 9 puntuales, por favor, para esa quedada, 10 años. ¿Algo más que decir acerca de esta quedada? ¿Qué recuerdos te trae? ¿La primera vez que se quedó? En fin, ¿alguna anécdota que se pueda contar? ¿O que no? Me tento a saber. Oh, anécdotas hay muchas. Hay veces que nos ha llovido, ha habido accidentes, como alguna vez ha pasado, pero siempre hay muy buen ambiente, muy buen rollo. La verdad es que agradecido. Y agradecer también desde aquí a Isidro, que igual es el que más lleva este tema, que da su teléfono para que la gente llame, para quedar con la gente, que hace un esfuerzo muy grande y desde aquí agradecérselo. Lo han escuchado, don José Antonio Bienzobas Aznar, gerente de Motogaz 72, este domingo, ese encuentro que se va a dar de los moteros de Tudela, 120 moteros, así que los podrán ver por las carreteras, entendemos que es desde Policía Foral, también tendrán su información, porque no es lo mismo ir 5 en moto que 120, ¿no? Sí, sí, están ya todos avisados, tanto la Guardia Civil como la Policía Foral. Otros años se dan una vuelta y vigilan un poco y se marchan y todo correcto. Nunca hemos tenido ningún problema. Gracias por haberte acercado al escaparate de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros.